Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. ¿Qué onda, para un domingo a la tarde? Pero esto suena a bossa nova, jazzado. Te encontrarás. Tiene una mezcla. No voy a empezar a decir las mezclas porque sé que después a veces arma quilombo. Valentina Concetti está con nosotros y nos va a decir de quién se trata concretamente. ¿Cómo no? Se llama Disculpen al Mono, la banda. Epa, mira. ¿Viste que yo te dije que tenía un título gracioso? Sí, siempre buscan los títulos, ¿no? Yo creo que Valentina seguía más por los títulos que por la música. Exactamente. Sí. Pero acá estuve muy contenta porque me encontré con una banda excelente, muy buenos músicos, y te cuento por quiénes está integrada, por dos facitos. ¿Epa? Dos facitos. Marcelo Facito y Roberto Facito. Se llaman así, ¿qué quiere que le haga? Qué miedo que me daba. Son hermanos, Facito con doble Z. Facito, no es Facito. Bueno. Valentina, por favor, Facito. Es domingo, estamos domingueando. Bueno. Que hayas tenido un sábado intenso, por favor, vale. Bueno, son de Villa Pueyrredón y uno de ellos toca el bajo, hace voces, el otro la batería. El que canta y toca la guitarra se llama Carlos Sansone, que es de San Andrés, noreste del conurbano. Y el que me está faltando es Germán Faviere, de Villa Pueyrredón, y Pablo Labraga, también de Villa Pueyrredón. ¿Por qué digo todo esto? Porque Carlos Sansone, que es el violero, además es presidente de la Biblioteca Popular de San Andrés. Ah, en donde bueno. Hacen cosas muy lindas, culturales, que creció mucho a partir del 2003. Así que, bueno, acaban de sacar un disco que suena increíble. Y lo que me llamó la atención es el arte de tapa, que después lo voy a subir al Facebook, que está Darwin, se lo muestro acá a Julia y a Gustavo, está Darwin, sí. Y un mono atrás con un arma disparándole. Ah, por eso disculpen al mono. Exacto, porque... Venganza. Claro. Es. Bueno, el disco está fresquito, vale la pena escucharlo, y ellos van a estar tocando el 30 de mayo a las 11 de la noche en la Puerta del Medio, en Tames 16, casi Warnes. Pero, ¿quieres saber por qué le pusieron Disculpen al Mono? Por favor. Bueno, ¿y qué onda hacen? ¿Quieres saber también? También. Y cuando tocan, no lo repite. Todo. Y bueno, entonces vamos con el guitarrista que nos contó esto. Dale. Hola, amigos de Muy Bueno el Programa. Mi nombre es Carlos Sansone, integrante de Disculpen al Mono. El nombre de la banda dice un poco pedir disculpas sobre todas las macanas que el hombre comete en este mundo. La banda tiene una onda pop con algunas fusiones de otros estilos. Hace 2 meses grabamos el disco, que contiene 11 canciones de distintos estilos, algún jazz, algunas zambas. Y quiero agradecer especialmente a Ricardo Maril por ayudarnos en la grabación. Los esperamos el viernes 30 de mayo a las 23 horas en la Puerta del Medio, que queda en Tames 16, casi Warnes, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muchas gracias. Decíamos fuera del aire, tiene una onda spinettiana, ¿no? Sí. No sé qué dirá el señor, sí. Y Mauro Torres le gusta, Pero si Mauro ojo. Torres lo dice, digo, es palabra santa, o sea, que lo digamos nosotros es una cosa, pero que lo diga él, digo, es palabra totalmente autorizada. Sí, así que hay muy buenas bandas por ahí, cada día encuentro mejores, y si quieren saber más de Disculpen al Mono, en el Facebook, Disculpen al Mono, y se van a encontrar con material y un montón de cosas. ¿Quiénes sean los integrantes? Los hermanos Facito. Perfecto. Carlos Sansone, Germán Faviere y Pablo Labraga. Disculpen ambos entonces. Valentina Concetti, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nosotros seguimos aquí en el aire nacional, ya son las 4 de la tarde y ya está sentado acá mirando, expectante de lo que sucede en el programa, pero con toda la información, viene cargado de información. Juan Carlos D'Adamo, con todas las noticias aquí en Radio Nacional. ¿Querés colaborar con nuestra agenda? Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.